El movimiento 26 de marzo comenzó a recorrer buena parte del país para reorganizar sus fuerzas de cara a las elecciones departamentales y municipales. Por otra parte, los compañeros están visitando departamentos y agrupaciones políticas de todo el país. Por ejemplo, Martín Andrada y Daniel Pereira están visitando el norte del país. Ayer tenían previsto llegar a Salto y después pasar por Artigas y Tacuarembó. Vamos a ver esta mañana, con este temporal que hay de lluvia, por dónde andan. Buenos días, Martín Andrada. Buenos días, compañero. ¿Cómo estamos? Acá estamos rumbo a Artigas con el compañero Pereira. O sea que ya pasaron por Salto. Sí, ayer tuvimos en Salto desde la mañana hasta la noche, que fue la última reunión. Bueno, ¿cómo estuvo en Salto? La prensa, tuvimos en mañana, los compañeros nos armaron la prensa. De tarde un recorrido por la casa de algunos compañeros, porque, bueno, dado esta situación que hay que prevenir, que hay que cuidar, hay que comer, hay que estar... Cuidarse. Cuidándose, hay algunos que no están participando de algunas reuniones. Y después tuvimos la parte final con los compañeros de la departamental del 26 de marzo, que vienen trabajando de cara a las departamentales, ¿no? Uh-huh. Con una situación del departamento que no escapa a la situación real del país, ¿verdad? En esta pandemia, ¿verdad? Que vino a agudizar los problemas que tenía Salto, como en todo el lado, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué esperan, qué expectativas tienen para el departamento de Artigas hoy, Martín? Hoy los compañeros no van a estar esperando porque ya no hicieron una agenda de prensa de 3 medios en la mañana, y bueno, se repetiría como lo hicimos en Salto, ¿no? Hay familias para visitar y también una reunión con los compañeros ahí de la organización. Uh-huh. Y otros compañeros que también tenemos que ir, previsto que ya hemos... Sí. ¿Cuáles son los temas que están preocupando en el norte del país con las preguntas que espera la prensa allí? ¿Cuáles son? Y bueno, primero nosotros hicimos a conocer el tema de lo que la Unidad Popular hizo la declaración, ¿no?, de poner la economía al servicio del pueblo y el trabajador, las medidas que la unidad propone frente a esta situación, porque cuando el periodista embarca la conversación te habla, bueno, ¿cómo mira la Unidad Popular esta situación de la pobreza, de la situación de los trabajadores? Entonces ahí a donde nosotros hacemos hincapié en las medidas que la Unidad Popular ha puesto, ¿verdad? Relacionar nuestro programa, los compañeros están relacionando el programa nacional con lo departamental. Bien. Martín, ¿cómo está el tiempo por ahí? ¿Está lloviendo? No, en este momento no, pero llovió mucho, está caluroso, está pesado, se anuncia agua, así que en las próximas horas a lo mejor, por lo visto y por lo que estamos viendo con Pereira, no va a demorar en llover. Y bueno, esta estamos aprovechando acá en la ruta. Muy bien. Un buen amargo. Martín, un saludo para ustedes. Cuídense en la ruta y buen trabajo. Hasta luego. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Saludos a los compañeros.